Fundación Tlaloc presenta. Radio con sentido. Con sentido. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí todavía miércoles 8 de septiembre de 2010. Esta es una emisión más de Radio con Sentido. Como tú sabes, buscamos llevar a ti información cada 8 días para invitarte a la reflexión y que juntos vayamos construyendo un movimiento humano, ciudadano, a favor de la sustentabilidad, a favor de la vida en el Valle de Toluca, en el estado, en nuestro país, claro, en nuestro planeta. Lograr este movimiento requiere de una toma de conciencia del impacto de nuestras acciones, pero también de nuestras omisiones. Y lograr esto es un propósito de Fundación Tlaloc al llevar a ti este programa cada 8 días, donde tenemos diferentes invitados, temas, estrategias, alternativas, eventos donde tú puedes participar, y también te invitamos para que esa reflexión te lleve sobre todo a la acción, una acción con sentido. Esta es una producción de Fundación Tlaloc. Fundación Tlaloc trabaja por el desarrollo sustentable de México a través de 4 campos de acción: construcción de ciudadanía responsable, conservación de áreas naturales, desarrollo comunitario y construcción de políticas públicas. Fundación Tlaloc produce y realiza Con Sentido. Quédate con nosotros y disfruta de una hora con sentido. Con Sentido. Hoy estaremos platicando sobre un tema polémico que es la biomasa en el marco del 10º Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, Energías Renovables. ¿De qué estamos hablando con este tema? Bueno, más adelante lo estaremos abordando aquí en Consentido. También tendremos a una distinguida ambientalista, Paola Barreiro, para comentarnos sobre el término de refugiados ambientales, por qué se da este fenómeno. Vamos a conocer los alcances, en qué situación estamos realmente actualmente ante el cambio climático y este hecho, este fenómeno, los refugiados ambientales. Tenemos también una sorpresa en la música, en el área cultural, y tenemos nuestra cápsula de nuestros amigos voluntarios. Mucha más información aquí en Consentido, así es que estamos ya comenzando. Con gran afecto te saludo y te agradezco que estés con nosotros esta noche, y le das significado, le das sentido a este programa estando del otro lado del micrófono. Gracias por acompañarnos. Y bueno, también quiero agradecer que esté con nosotros el doctor José Ignacio Huertas, director del Centro de Investigación en Mecatrónica Automotriz del Tecnológico de Monterrey. Buenas noches, doctor. Buenas noches. También está con nosotros el doctor César Maldonado, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Y también Andrea Lorenzo, estudiante de Ingeniería Industrial en esta institución. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, hablábamos hace 8 días sobre el evento que van a celebrar próximamente, el 10º Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno. El tema es energías renovables. Es correcto. Pero, doctor, hay un tema que sobresale dentro de todos, porque hay todavía muchas posiciones encontradas, y es la biomasa. ¿Cómo se va a abordar? ¿Cuál es la perspectiva para abordar un tema de esas características en el Congreso? Mire, yo lo podría presentar de la siguiente forma. Vamos a tener personas que son expertas en este tema en específico, que van a mostrar por qué esta es una alternativa viable para la producción de energía eléctrica y en especial para México, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de los nuestros directivos, los políticos, y también desde el punto de vista de las empresas. Entonces sí, efectivamente es un tema que donde aún existe polémica, pero que en el diálogo entre estas tres partes se puede llegar a un consenso y a implementar programas que de beneficio para México y en general para Latinoamérica y en el mundo. ¿Por qué para México es un área de oportunidad importante? Voy a empezar no del todo correcto, pero imagínense que pudiéramos tomar la basura, toda la basura la quemamos y con eso producimos energía eléctrica y reducimos los problemas de disposición de basuras que tenemos, los grandes espacios que se usan para dejar la basura ahí, simplemente enterrarla. Si simplemente no la enterramos y no la usamos para producir energía eléctrica, eso nos genera un gran beneficio. México, doctor César Maldonado, tiene una alta tasa de generación de residuos per cápita y tenemos una gran faltante en el manejo integral de los residuos sólidos. ¿Cómo entonces hacer viable una propuesta de generación de energía a través de la biomasa? Bueno, a mí la biomasa me parece una opción interesante cuando estamos hablando de basureros que ya existen. Estoy pensando en el caso de Santa Fe, por ejemplo, o del Bordo de Xochaca en el Distrito Federal, ¿no? Que son basureros enormes, ¿no? Y donde pues ya la única forma de sacar algo que todavía pueda contribuir a la economía y pueda de alguna forma mitigar otras formas de generación de contaminación. Entonces, ahí me parece que es bueno aprovecharlas, ¿no? Lo que me preocupa es que a la larga esto se pueda convertir en una política que el gobierno adopte y por eso deje de mirar a otras energías alternativas, ¿no? Entonces yo creo que la opción es muy interesante siempre y cuando se tome en cuenta que es algo temporal, ¿no? ¿Solamente se puede extraer, aprovechar en la biomasa a partir de los rellenos, en este caso, como bien señala el doctor César, de rellenos sanitarios propiamente como tales, es decir, bien operados, el confinamiento de la basura, de los residuos más bien? Sí, es correcto, pero permítanme aclarar algo que es bien importante. El problema de usar la biomasa para generación de energía eléctrica sin ninguna clasificación son dos. Uno, que uno puede clasificar la basura y extraer como cosas útiles de ahí en reciclaje. Lo que queda lo podemos quemar siempre y cuando tengamos la tecnología para prevenir la emisión de contaminantes como dioxinas y furanos. Pero supongamos que nosotros tenemos biomasa, digamos, limpia. Por ejemplo, tenemos las cosechas de maíz, donde simplemente cosechamos, pero nos queda una gran cantidad de biomasa ahí que la podemos usar para producir energía eléctrica. Entonces, si uno mira en este contexto las posibilidades que hay en México, uno dice, sí, hay una gran posibilidad de usar esta biomasa para no solo para generación de energía eléctrica, sino también para la generación de calor en procesos industriales. Entonces, estamos viendo dos retos. Uno es el desarrollo tecnológico para captar adecuadamente para adecuar el proceso de quema y de aprovechamiento de la energía y que no se disipe a través de emisiones contaminantes. Correcto. Entonces, hay un reto tecnológico que seguramente es de lo que se va a abordar en el Congreso. Y por otro lado está el reto de la gestión integral de los residuos para que, en este caso, lleguen a sitios donde se pueden aprovechar una vez que son confinados. Así es, y bueno, un poquito de polémica tenemos aquí José Ignacio y yo, ¿no? Porque a mí me parece que a futuro lo que debería hacerse es utilizar esa biomasa para hacer composta, para hacer la regeneración de los suelos. El problema de quemar la biomasa es de que uno genera CO2, ¿no? Y curiosamente hoy tenemos a Paola que nos va a hablar del cambio climático y bueno, hay muchos argumentos científicos para pensar que la generación de CO2 es lo que está provocando una de las causas del cambio climático, ¿no? Entonces, ahí es donde tengo una diferencia con José Ignacio. Sí, efectivamente, coincidimos en que no debe ser una única alternativa, que hay que mirar un conjunto de alternativas. Pero fíjese que la emisión de CO2, si uno dice, ¿qué prefiere? ¿Que la emisión de CO2 provenga de hidrocarburos o provenga de biomasa que efectivamente ya no va a tener un uso adecuado, sino que se convierte en un contaminante? Entonces yo creería que efectivamente en este contexto el uso de la biomasa para generación de energía eléctrica es una muy buena alternativa. Y a lo mejor ahí está nuevamente la interrogante hacia las academias, hacia la industria, de cómo generar tecnología que en este proceso de generación de energía a partir de la biomasa no se emita libremente el dióxido de carbono. Sería un proceso extra adecuarlo para que se pueda confinar de alguna manera. Es correcto. Y debo adicionar que existen trabajos a nivel doctoral, a nivel de investigación avanzada, donde lo que están buscando ahora es cómo convertir ese, atrapar ese CO2 de los productos de combustión y reconvertirlos otra vez a carbono y oxígeno, usando por ejemplo energías renovables. Claro. Sí, hay una gran cantidad de investigación. Nosotros mismos en nuestro centro de investigación estamos abordando ese tema de cómo convertir CO2 en carbono y oxígeno, revertiendo el proceso. Hay, doctor César Maldonado, ante la biomasa, ¿qué otras alternativas de energías renovables usted destacaría? Sí, yo creo que hay una tendencia clara en el mundo a... Bueno, hay dos problemas. Primero es cómo genero la energía y luego es cómo guardo la energía y la convierto en algo transportable, ¿no? Entonces, sin duda el sol es la fuente de energía más grande que existe. Y entonces el aprovechar la energía solar es uno de los grandes retos. El problema es que es demasiado cara todavía, ¿no? Y después está el problema de cómo guardar la energía, ¿no? Entonces una de las soluciones que se propone es esto de las baterías de litio. Sin embargo, el litio se va a terminar eventualmente, ¿no? Y entonces la respuesta que se está viendo que en el futuro va a ser la más viable es el hidrógeno, que es curiosamente uno de los temas del Congreso, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno puede almacenar el hidrógeno en grandes cavernas. De hecho, ya hay planes muy, muy precisos en Estados Unidos sobre dónde están esas cavernas y dónde se va a poder acumular. Y entonces uno puede traer en la laptop, en el auto, en el celular, un pequeñísimo tanque de hidrógeno, ¿no? Y pues bueno, volviendo a la biomasa, yo creo que podemos encontrar un punto de encuentro ahí si lo vemos como una tecnología de transición, ¿no? Ahí yo estaría bastante de acuerdo, ¿no? Porque la verdad es que la transición hacia el hidrógeno va a llevar muchos años, ¿no? 15, 20 años, ¿no? Para que realmente veamos esto en la vida diaria, ¿no? Bueno, pues ahorita estamos descubriendo dos enfoques. Sin embargo, nosotros regresamos después de una pausa para ver cómo concluimos este debate, este pequeño debate, y también para dar detalles de cuándo se va a celebrar el 10º Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Hidrógeno en el tema de energías renovables. Regresamos. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas con sentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental GEM ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental GEM Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental GEM Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzaltongo, Toluca. Teléfono 272-6617. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tráfico! Sí, yo por eso solo utilizo mi coche indispensable. Visita decálogosustentable.org. Conoce los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decálogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? Invitan Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Fundación Así. Con sentido. Nuevamente, la noticia, ahora nuestra síntesis, se traduce en un primer llamado a un evento que tendrá lugar en el Valle de Toluca y para el cual quiero saludar y agradecer que esté con nosotros en este enlace el doctor José María Aranda Sánchez, un investigador muy destacado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, Carlos. Gracias, al contrario, por la invitación. Platíquenos, hay un tour que se está llevando a cabo por diferentes partes del territorio, donde participa Greenpeace, y hay un mensaje claro, y tendrá lugar próximamente en el Valle de Toluca. Así es, Carlos. Mira, se trata efectivamente de una caravana que está realizando un vehículo equipado con fotoceldas, es decir, generador de energía solar, con una capacidad muy interesante, y sobre todo aquí lo que más cabe destacar para el auditorio es que nos han invitado también, y aceptamos desde luego este ofrecimiento, para hacer una visita efectivamente por el Valle de Toluca. Particularmente pensamos que puede hacer una parada en distintos sitios verdes, seguramente la universidad, en fin, en otra ocasión, si te parece, entraríamos con más detalle. Pero aquí lo interesante es que va a estar con nosotros los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, con toda la perspectiva de ofrecer talleres muy enfocados a estudiantes, a público en general, y con énfasis en los niños, en los adolescentes, de tal manera que, aparte de mostrarnos este vehículo que por sí mismo llama la atención, ¿verdad? Tú te imaginas sus dimensiones, fuera de lo normal, por supuesto, y aparte que tiene toda esa ese atractivo, ¿verdad?, de mostrarnos, de buscar concientizarnos acerca de la importancia que tiene el que vayamos cada vez más desplazando las energías fósiles contaminantes por estas energías limpias, y que además, pues como nos va a demostrar con su gran capacidad que tiene de generar, te decía yo, energía, de convertir esta energía solar, ¿verdad?, cómo esto ya se va acercando cada vez más a ser accesible, ¿verdad?, para toda la población, para distintos equipamientos y sobre todo los vehículos. Entonces, esta es la idea, este es el primer llamado, como bien dices, Carlos, porque sabemos que tu auditorio pues está interesado, como en general me parece que todos, en el problema ambiental. Traen los compañeros efectivamente de Greenpeace pues unos talleres, como te decía, ya organizados, donde nos van a mostrar, ¿no?, todas las capacidades de este vehículo, pero sobre todo de la energía solar, y aparte también para los niños, ¿verdad?, motivarlos, mostrarles de manera lúdica, acorde a lo que sabemos que les interesa mucho, ¿verdad?, cómo el cambio climático puede, por lo menos en este aspecto, y en otras problemáticas muy complicadas, como lo vemos hoy día ya en nuestro país, en el sur, en particular de la República, que hay que combatir el cambio climático. Entonces, esta es la idea, Carlos, muy agradecidos por este espacio. La universidad está muy comprometida, como tú sabes, en las causas ambientales, y bueno, qué mejor que un programa como el tuyo para poder hacer esta primera invitación al público en general. Exactamente, doctor, y bueno, tomar conciencia de que el sector transporte en nuestro país, en Latinoamérica en general, es uno de los principales generadores de gases de efecto invernadero, en este caso el dióxido de carbono, como una de las principales emisiones. Y bueno, ahí está una alternativa ante la presentación de esta caravana que tendrá lugar próximamente y que gratamente va a coincidir con un evento del cual estamos hablando esta noche, doctor, sobre el Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno con el tema de energías renovables. y que seguramente habrá oportunidad de que genere sinergia positiva a estos dos esfuerzos. Estaremos hablando y dando cuenta de esto. Doctor, sabemos que próximamente lo tendremos también aquí para que podamos abordar más el programa que se tendrá con esta caravana. Claro que sí, muy agradecido de nueva cuenta, Carlos. Allí estaremos con más información y efectivamente con este mensaje nos unimos porque ya son muchas las voces, faltan esfuerzos, unir esfuerzos sobre todo me parece que esto es, y este vínculo que tú logras entre auditorio, académicos, científicos y en general todo mundo que estamos comprometidos con esta causa de ahora y adelante, me va a dar muchísimo gusto estar ahí en tu programa. Gracias, doctor. Le agradecemos mucho también el esfuerzo. Gracias por hacer este enlace, permitirnos comunicar esta importante alternativa. Nosotros vamos a continuar agradeciéndole mucho, doctor, al doctor José María Aranda Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. Buenas noches, Carlos. Y bueno, esto es un marco perfecto para señalar que cada vez hay más iniciativas. Claro, todavía estamos en un ritmo lento, pero sí pienso, soy de las personas que está convencida de que aunque hay una situación lenta en el proceso de evolución de toma de conciencia y de generación de alternativas un poco más amigables con el ambiente, con nosotros mismos, esto será cada vez más exponencial el crecimiento y la transición hacia escenarios positivos. Creo que el Congreso y el que coincida con esta caravana, algo nos habla de que se están sumando más esfuerzos desde la sociedad civil, desde la academia. Estamos platicando con el doctor César Maldonado, el doctor José Ignacio Huertas, investigadores del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, y con Andrea Lorenzo en el marco del 10º Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Sí, buenas noches. Bueno, yo estoy aquí para hacer un llamado a todos los interesados en que quieran participar y asistir a este congreso y acompañarnos. El congreso se va a llevar a cabo del 27 de septiembre al 1 de octubre y es el 10º Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno en tema de energías renovables. Para todos aquellos que quieran más información pueden ingresar al portal que es congresoenergia.tol.itesen.mx o pueden contactarnos directamente al teléfono 279-9990, la extensión 2121. Pues yo pienso que así como se ha visto esta noche este debate de las energías alternativas que existen, por eso yo invito a todo el mundo a que venga a este congreso y así van a poder ver cómo se encuentra la situación con respecto a otras energías renovables que tal vez muchos de nosotros ni siquiera conocemos. Entonces es una buena oportunidad para que la gente venga y esté al tanto de la situación de nuestro planeta. ¿Puedes repetirnos el teléfono de contacto? Sí, claro. El teléfono es 279-9990, a la extensión 2121. Perfecto, muy fácil. Casi se me lo aprendo. Sí. 279-9990, extensión 2121. Sí, casi me lo aprendí. Ahí está. El doctor César Maldonado. Sí, Carlos, yo quisiera agregar algo acerca del Congreso. Fíjate que el día 27 y 28, que son el lunes y martes del Congreso, hemos hecho un esfuerzo por poner al alcance de muchísima gente todos los expertos internacionales que van a venir, ¿no? Entonces, vamos a estar en un lugar muy, muy grande, que es el gimnasio auditorio del campus Toluca, el Tec de Monterrey, y vamos a tener precios bastante, bastante accesibles para estudiantes, para público en general, ¿no? Entonces, especialmente quisiera invitar a la gente a ir en estos días y tener la oportunidad de conocer autoridades mundiales y nacionales en el tema. Y bueno, pues es una oportunidad increíble, ¿no? Yo adicionaría que es muy afortunado que este vehículo con fotoceldas esté pasando justo por Toluca exactamente en la misma fecha. Sería excelente la oportunidad de tenerlo ahí junto con los demás vehículos que vamos a estar exhibiendo. Hay vehículos eléctricos, vehículos a hidrógeno, vehículos híbridos. Faltaba el solar. Ahí está. Vamos a hacer este puente que es un propósito de la fundación. Por eso siempre señalamos a nuestros amigos radioescuchas que si tienen un proyecto, una idea, una estrategia, hay que compartirla. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico fundaciontlaloc@gmail.com, repito, fundaciontlaloc@gmail.com, y nosotros somos un puente para que se puedan vincular con quien pueden potenciar esa idea, ese proyecto y llevarlo a cabo, como en este caso, bueno, pues ahora gratamente el auto solar que faltaba puede llegar a este evento. Vamos a platicarlo con el doctor José María Aranda. Muchas gracias por este tipo de acciones. Y entonces, es 27 al primero. Es 279-9990, extensión 2121. Inscripción casi gratuita, ¿verdad? Es ahí... Casi, precios accesibles. Bueno, los voy a comprometer a ver si se puede y lo piensan. Vamos a tener más promoción de este congreso, que me parece que es muy importante que la gente se acerque, la gente común, todos nosotros, también el sector privado, el industrial, el gubernamental. Hay que ir a este congreso. Ojalá puedan, para dentro de 8 días, a lo mejor nuestros amigos de Escucha están interesados, y si nos llaman pueden tener no solamente el costo simbólico, sino unas cuantas entradas libres. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Sin ningún problema lo podemos ofrecer. Perfecto, pues bueno, eso es, aquí los estoy comprometiendo, disculpen este atrevimiento, pero vamos a eso, que sea en beneficio de la gente que nos está escuchando. Y bueno, pues del ambiente, que es la causa que estamos promoviendo. Vamos a ir a una pausa, pero les agradezco mucho al doctor César Maldonado, al doctor José Ignacio Huertas y a Andrea Lorenzo, que hayan estado con nosotros esta noche aquí en Consentir. Muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad. Carlos, yo olvidé decir que el evento empieza a las 9 de la mañana. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. El 27 a las 9. Andrea, gracias. Gracias a ti. Vamos a una pausa. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas Consentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental GEN ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental GEN Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental GEN Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzaltongo, Toluca. Teléfono 272-6617. Por eso me baño rápido y cierro la llave mientras me lavo los dientes. Visita decalogosustentable.org. Conocen los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decalogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? Invitan Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Fundación así. Con sentido. Gracias por seguir con nosotros, esto es Consentido. Estamos en la mitad del programa, todavía con mucha información para ti. Puedes escribirnos a fundaciontlaloc@gmail.com. Repito, fundaciontlaloc@gmail.com. Nos puedes proponer algún tema que quieras que se aborde durante el programa, algún invitado. Y si tienes un proyecto que todavía no sabes cómo iniciarlo, bueno, compártelo con nosotros. Quizás podemos ayudarte para que empiece a gestarse, o acercarte a las instituciones, a las personas, a quien te pueda ayudar para llevar a cabo ese proyecto. Bueno, es momento de escuchar nuestra cápsula de los voluntarios. Está Lucas esta noche aquí con nosotros. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Quiero platicar un poco de una ciudad en Texas que el cabildo suyo votó en contra de propuestas antiinmigrantes. Si pensamos en las leyes que pasaron apenas en ¿cómo se llama? En el estado de en Arizona. Arizona es un artículo interesante. Bueno, Dallas. El cabildo de la ciudad de Tomball, Texas, votó contra una serie de propuestas que buscaban prohibir a indocumentadas poseer una propiedad o ser propietarios de un negocio. además de impedir que les fuera rentada una casa o departamento. El cabildo, reunido la noche del martes, rechazó también hacer del inglés el idioma oficial de esa comunidad y votó a favor de mantener abierto el centro laboral donde los jornaleros pueden ir a solicitar trabajo de parte de quienes requieren ayuda por uno o dos días. Pombal es un suburbio al noreste de Houston, de unos 10.000 habitantes. La mayoría de los miembros del cabildo rechazó las medidas antiinmigrantes ante el temor de que al aprobarlas pudiera acarrear una avalancha de demandas que costarían millones de dólares a la ciudad. Odiaría el tener que conducir nuestra gente por esta ruta, dijo Rick Brown, uno de los integrantes del cabildo. Sería demanda tras demanda, señaló por su parte el regidor Preston Dawson. Pues eso es el artículo. Qué raro, ¿no?, rechazar propuestas así anti-inmigrantes porque las demandas seguidas costarían demasiado al municipio. Pues parece que una vez pensar en dinero nos llevó a una solución mejor. Bueno, ahí están cosas que suceden y que hay que analizar. Gracias, Lucas, por esta aportación. Nosotros queremos ahora saludar a Paola Barreiro, esta ambientalista, amiga de hace tiempo también, trabajando con muchas iniciativas. Buenas noches, Paola. Hola, buenas noches. Platícanos, ¿cómo entender el tema de los refugiados ambientales? Tú desarrollaste una tesis y pudiste abordar un poquito más, conocer más de este tema. Pues es un tema muy nuevo para muchos, pero ya de mucha profundidad. Y pues yo quisiera comenzar este tema preguntando, ¿qué hay detrás de un refugiado? Y detrás de un refugiado hay una causa de fuerza mayor que los hace moverse, mudarse de su lugar de origen, dejando atrás todo a su paso, sus pertenencias, su casa, su antigua forma de vida, y esta causa que los obliga a moverse es sobrevivir. No sé si han escuchado últimamente en la radio que el gobierno federal anuncia que en tiempos de lluvia, en casos de emergencia, transpórtate a los casos a las zonas altas y busca refugio. Eso es lo que está sucediendo y que podemos ver que ante esta situación de los refugiados que se están dando por causas ambientales, no hay una prevención y no hay una como anticipación de todo lo que puede suceder. Hay estudios que demuestran que es mucho más viable invertir en los fondos de prevención de desastres naturales que como tal en los desastres naturales. Entonces, en la mitigación. En la mitigación, en la prevención, que ya en el desastre, porque es mucho más caro, tanto en el sufrimiento que es insustituible, ni toda la ayuda humanitaria, ni toda la inversión, ni todo el dinero del mundo puede sanar y sacir ese daño de sufrimiento humano que finalmente detrás de todos los desastres ecológicos existe. Y que además, por ejemplo, este tema yo lo desarrollé a causa de que, por ejemplo, en el tsunami murieron 230.000 personas, hubieron más de 1.000.000 de damnificados, hubieron 20 islas que fueron barridas y más de 600.000 personas. Los damnificados muchas veces son los olvidados. Y de mi tesis surgió la idea de que detrás de un damnificado hay un posible refugiado ambiental. Hay un libro que recientemente nos compartía Alice, una amiga de Somos Mundo, esta organización amiga también, donde se veían los 100 lugares que hay que conocer antes de que desaparezcan. Y esta gente, estos 100 lugares están habitados. Esta gente se tendrá que mudar, porque el nivel del mar se incrementará, cambiará la geografía en el planeta, los límites, etcétera, como lo estamos viendo, Tabasco, Veracruz, como las zonas que se ven en riesgo por parte de México principalmente, y todas estas personas tendrán que mudarse, porque ya no habrá superficie en donde vivir. Exacto, estas zonas se conocen como zonas ecológicas críticas, que son las más vulnerables al cambio climático. Y en el caso, por ejemplo, de México, si se llega a inundar Tabasco, bueno, se llega a inundar Veracruz, parte de Baja California, esta gente no se va a quedar nadando en el mar. Va a buscar a dónde vivir y va a buscar, y si no cuidaban sus recursos donde antes vivían, pues van a demandar recursos más en un futuro. Y aparte, la congregación de la gente va a ser mucho más fuerte. y vamos a traer como también efecto la más demanda de empleos, más efectos económicos que son muy importantes considerar y que muchas veces existe, por ejemplo, un refugiado ambiental no está reconocido a nivel internacional en el derecho internacional. Entonces, mi tema de tesis abarca dos zonas ecológicas críticas, como es el caso de Tuvalu y el caso de África. Tuvalu, por ejemplo, es el cuarto país más pequeño del mundo y son 12.000 personas. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado cerca de Nueva Zelanda. De hecho, Nueva Zelanda se ha ofrecido a aceptar 75 tuvaluanos al año. Pero qué triste que tu vida dependa de un sorteo. Claro. Y el caso de África es otro caso totalmente distinto, porque se estima que para 2020 van a ser 60 millones de refugiados ambientales por la desertificación. Y hay que entender que, claro, no solamente son las personas que se ven afectadas por las inundaciones o el incremento del nivel del mar que permanentemente quede dentro del límite que actualmente es, digamos, la costa, sino que cada año estén enfrentando las inundaciones repetidas. Es decir, no necesita el agua permanecer todo el tiempo para decir ya esas personas son refugiados ambientales, porque los que se están enfrentando, como vemos nuestros amigos en Tabasco y en Veracruz, cada año a lo mismo, aunque el agua se retire después de la época de lluvias, ellos ya no van a estar ahí queriendo esperar a que el siguiente año les pase lo mismo y tendrán que emigrar. Sí, exacto. Por ejemplo, en el norte, no nada más son las inundaciones, son las sequías. Tan gente que toda su vida se dedicó al rancho y perdió sus vacas, perdió sus animales, perdió todo. Entonces sí es importante considerar que cuando hay inundaciones nada más hay efectos en la agricultura, en la ganadería, impactos económicos, impactos personales, y que muchas veces tienen un trasfondo económico, que la gente lo expresa en es que ya no me alcanza para comer, ya no tengo terreno para sembrar, es que los precios bajaron, es que la canasta básica subió, es que lo que me pagan de jornada no me sirve. Entonces esto tiene un trasfondo económico y que debe de ser tomado en cuenta. Tú lo señalaste muy bien, tiene un rostro sobre todo humano, la afectación que tiene sobre la gente, los efectos del cambio climático, primero eso, y claro, está lo económico. Nosotros como zona centro del país, somos ya por otras condiciones económicas nada más, receptáculo de la población del fenómeno migratorio. El Distrito Federal ha dejado de recibir gente, más bien es la zona metropolitana, el Valle de México, en lo que es el Estado de México, y también el Valle de Toluca, como zonas principales. Si a esto, al flujo económico, le sumamos el flujo refugiados ambientales, imagínense, después de estar ante esta escasez de alimentos, buscando también espacios en escuelas, buscando espacio para trabajar, buscando todo lo mismo en mínimas oportunidades. Así que, para finalizar, cuando piensas en un desastre natural, piensa también que detrás de un desastre natural hay refugiados ambientales. Bien, pues ahí está. Esa es la participación de Paola Barreiro. Y a este fenómeno, también en otro programa podremos abordar la brecha climática, otro concepto que se ha generado, que está muy ligado, pero que habla de las grandes diferencias que se están generando todavía más en nuestro planeta por nuestros propios esquemas de producción y consumo. Pero ahora es momento de, después de agradecerle, Paola, muchas gracias. Gracias. De platicar con Lito Santos. Un artista, de verdad, créanme, que con una sencillez, pero con una versatilidad y un arte pocas veces visto, debo de señalarlo, lo hemos escuchado, nos regala su música. Lito Santos, buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí. No, muchas gracias por la invitación, ¿cómo estás? Muy bien. Pues, gran versatilidad, eso cautiva, el performance que tiene sobre diferentes instrumentos, pero ¿quién es Lito Santos? Esa pregunta, un poco difícil. Bueno, lo que te podría decir es, más bien quién soy, no sé, es una pregunta muy grande. Lo que te podría decir es lo que estoy haciendo, ¿no? Dime. Ahora soy músico que se dedica al jazz, después de haber tenido una carrera larga en la música clásica, en el rock and roll, y bueno, ahora me ando dedicando por ese tiempo al jazz. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cómo abrazas la música? ¿Qué representa para ti la música? La música es todo. Es todo. No hay nada que pueda escapar a ella, porque a lo que yo me he dedicado toda la vida es hacer música. Entonces no existe algo que no pueda concebir que no sea música. La música es todo, o sea, y me refiero desde lo que estudié, la música de mi país, la música que hago, o sea, todo está envuelto en la música. ¿Eres de Perú? Sí, yo soy de Perú. Perfecto. Y tenemos algo hoy preparado, ¿no? Para compartir con nuestros amigos de Escucha. Sí, exactamente. ¿Cuál es la pieza? O... Hay una pieza que es la que estamos promocionando ahora, que es la que hemos grabado y está, bueno, ya está en el internet, se llama Pink Tomate. Pink Tomate. Ahorita nos dices dónde encontrarla, vamos a escucharla. Adelante, Charlie, por favor. Lito Santos. Ahí está, Lito Santos, con Pink Tomate. Pink Tomate, sí, exactamente. Esta es una canción que la hemos terminado de grabar hace poco, que estamos realizando ahorita el disco, ya está todo grabado, estamos en las mezclas finales, y bueno, estoy muy contento porque en esta canción me acompañan Los Depravados, que es la banda con la que estoy tocando ahora, y bueno, está la guitarra de Panchito Tejeda, el bajo de Rafa Figueroa, el saxofón tenor de Javier Santos, el alto de Abraham Yacamán, la batería de Germán Montes de Oca y la trompeta de Lucas Stein. También varios bellos amigos que han estado por aquí en esta cabina compartiendo su música. Y bueno, faltaba Lito Santos, que nos compartiera un poco, nos guiara en este mundo de la música. La verdad es que yo sí estoy gratamente impresionado con lo que desarrollas. Y bueno, era muy importante para mí que nuestros amigos de escuchas también pudieran conocer esta propuesta. ¿Dónde pueden encontrarlo? En internet. Okay, estamos en... Bueno, básicamente todo se está dirigiendo a través de Facebook, porque de Facebook puedes enlazar las demás páginas que ya tenemos allí. Y nada, me pueden buscar en lito.santos.music en Facebook, ¿no? facebook.com/lito.santos.music. Ahí está toda la información. Perfecto. Y para quienes están en la zona cercana al Valle de Toluca y quieren escucharte en vivo. Sí, vamos a tener dos presentaciones. La siguiente presentación que tenemos es el miércoles 22 de septiembre, ya muy cerca, que es vamos a tocar en Landó, que es en... Landó es un lugar donde se hace mucho jazz y mucha música, y queda en Villada 303, en el centro de Toluca. Vamos a estar el 22 con motivo de la despedida de Lucas Stein, que ya se nos va... De regreso por Alemania. Sí, no, vamos a hacer... no se quiere quedar en México todavía, estamos convenciéndolo. Vamos a hacer su despedida, y es el 22, y la siguiente fecha la tenemos el 16 de octubre, también en Landó, que sería para cerrar la temporada que tenemos aquí en Toluca. Que vengan todos el 22, es muy importante. Sí, el 22 para que conozcan a Lucas, por lo menos antes de que se vaya. No, es un excelente trompetista. Así es, ¿no? Excelente. Sí, muy, muy bueno. Además tocó con la Orquesta Sinfónica Juvenil en el aniversario de la Fundación Tlaloc. Mm. Es un secreto que ahí tiene guardado, pero lo difundimos. El Landó está entre Instituto Literario y Gómez Farías, ahí en Villada. Así es, así es. Ahí pueden encontrar a Lito Santos este 22 de septiembre, y en octubre... El 16 de octubre. Perfecto. Pues bueno, ahí está esta propuesta completa de Consentido para ustedes, amigos. Tenemos mucho más que compartirte. Esto será dentro de 8 días. No, dentro de 15 hacemos un puente, porque ya ven que tenemos el grito. Entonces dentro de 8 días no estaremos transmitiendo, pero dentro de 15 te esperamos para que nos sigas acompañando, nos sigas dando sentido a este esfuerzo que tiene la Fundación, acompañándonos, escuchando y también proponiéndonos temas. Te repito, puedes compartir tus inquietudes en fundaciontlaloc@gmail.com, o si quieres reunirte con nosotros y platicarlo, también lo podemos hacer. fundaciontlaloc@gmail.com. Quiero agradecer a todo nuestro equipo en la Fundación Tlaloc, el trabajo que hacen todos los días, aquí en los controles a Carlos Castañeda, al Grupo Así Nuestra Casa, a las instituciones amigas que nos permiten llegar a ti, pero también, sobre todo, a los amigos de escuchas como tú, que del otro lado del micrófono le dan sentido a este programa. Yo soy Carlos Mendieta. Disfruta, la noche aún es larga. Cuídate, todavía hay muchos proyectos que realizar. Fundación Tlaloc presentó Radio con Sentido. Con Sentido. Las noticias, todos los días en 11:30 AM. Información que sirve.